Seguimos adelante, pasan unos minutos de las 12:30 del mediodía de este fantástico martes. Y sí, aunque yo estoy de vacaciones, milagrosamente estamos aquí. Estamos aquí porque estamos aquí. Es la radio mágica. Es la radio mágica, ¿verdad? Exacto. Pero hoy martes, en este rinconcito del Labi que hemos arrancado con la música Champions del Labi, como siempre, ¿verdad? De Champions. De Champions, como tiene que ser. Hoy tenemos unos invitados de Champions League. Bueno, y bueno, porque, campeones. Porque no hay más categoría por encima, si no estarían por encima, ¿vale? Es que han estado ya en nuestro programa. Bueno, ha estado. He tenido el placer, el gusto, la satisfacción de entrevistarlo, de hablar con él por teléfono, pero a su señora, que es una dama, no he tenido el gusto. Antes lo he dicho a micrófono cerrado, una de las mujeres más bonitas, más hermosas que tiene nuestro país y que más gusta ver en pantalla, ¿no? Porque es muy fotogénica y la vemos llena toda la pantalla. Pero bueno, no les vamos a hacer perder mucho más tiempo porque acaban de llegar prácticamente a la isla y es la primera vez, que ahora lo va a decir el Labi. Labi, buenos días. Hola, Rafa, buenos días, Maribel. En mi rinconcito marinero no puedo estar junto a vosotros porque esto cuesta tener a mis dos emblemáticos hoy junticos, la primera vez en toda su carrera que van a estar juntos y van a estar en mi rincón del Labi, en Radio Exit, con nosotros, y por eso no puedo estar, pero bueno, por teléfono estamos, y estoy muy feliz de que mi Paulita y mi David estén con nosotros, y me llena de orgullo de que podamos compartir estos minutitos en mi rinconcito tan felices, y no te voy a decir nada. Aquí hoy hemos puesto tu sintonía, de Champion, la que tú pediste, feliz, ahí la tienes, Champion. Va a empezar Paula y vamos a estar. Cuando me diga David, le paso el teléfono, ¿vale? Venga, pues empezamos con Paula. A mi sobrina ya al teléfono. Tu sobrina. muy buenas a todos, ¿qué tal? Hola, Paula, ¿qué tal? Encantada de hablar contigo. Igualmente. Un beso. Ya tenía ganas de estar en el rinconcito de Labi. Ya lo creo. Bueno, Paula, lo que decíamos, que rellenan la pantalla, que eres una chica, una mujer, toda talento, que has estado trabajando mucho y sobre todo enhorabuena por los triunfos obtenidos, por tu hija, por esa niña tan bonita que tenéis, por lo bien que lleváis vuestra relación, por haber celebrado vuestro aniversario aquí en Ibiza. No sé si tendrás tiempo de celebrar tu cumpleaños, que es el 7 de agosto, aquí en nuestra isla. No, tengo que elegir uno u otro, porque a Ibiza siempre venimos sin la niña. Son nuestros 4 días de escapada romántica. Entonces, ya, al final, más de 4 días nunca estamos sin ella. Entonces, si venimos a celebrar uno, el otro ya no me pilla. Pero vamos, ya te digo que es un clásico estar aquí nuestros 4 días en verano. Como digo yo, el verano no sería verano sin mis 4 días de Ibiza. Y nada, y encantada de estar aquí un año más. ¿Qué tal, Paula? Buenos días, soy Rafa Martínez. Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Me ha dicho un pajarito que estáis, no vamos a decir dónde, en un rinconcito mágico de la isla, donde se puede descansar, donde se come estupendamente bien. Y para ti, que has llevado una temporada larga de trabajo, de lo cual nos alegramos un montón, pues es bueno, ¿no? Porque es un lugar para descansar ideal, ¿no? Perdóname. No, decía que después de una temporada larga como la que has tenido tú, llena de éxitos, estar en un rinconcito, que me ha soplado un pajarito, que estáis en un sitio mágico, que no vamos a decir, pero que es un sitio precioso de la isla, que es ideal para descansar y recargar pilas, donde estáis ahora. Sí. Estamos en un... Es que Ibiza está lleno de sitios mágicos y además la vi siempre nos va a llevar a los mejores sitios, claro, siempre. Digo yo, si no estuviera aquí la vi, yo no sé si la isla me gustaría tanto, ¿sabes? Pero tienes a David que ya la conoce y él te puede guiar por los buenos caminos, No, es que es lo que digo yo, Ibiza es una isla que es muy muy propicia para cualquier cosa. El que viene buscando disfrutar, de divertirse, de salir, el que viene buscando relajarse y disfrutar de otro tipo de diversión, ¿sabes? O sea, te ofrece muchísimas cosas. Entonces, nosotros somos más del plan de día, del de buscar las calitas, el irnos a la playa, el aprovechar el día bien. Luego por la noche el Labi siempre nos intenta llevar un poco por el mal camino, pero no lo consigue. Paula, ¿te gusta el buen vino igual que la serie o no? No, a mí no me gusta nada el alcohol, no bebo nada de alcohol, nada. ¿Cómo lo haces para estar metida en una bodega rodeada de vino tanto? En Gran Reserva, que es una serie que nos encanta a todos. Me tiré 4 años rodeada de vino, ¿sabes lo que pasa? Que el vino de la serie es de mentira. Entonces, bueno, al final... Voy a contar el secreto, era mosto. Era mosto. Claro, pero no, aún así te diré que en 4 años hubo muchas oportunidades, la gente que le gusta el vino pues pudieron disfrutar de muchísimas oportunidades de catas y de cosas cosas ricas, pero yo como estaba fuera de la onda, pues no. Pero bueno, fue muy divertida la serie. Gran Reserva fue una serie muy, muy divertida para nosotros. ¿Y qué proyectos tienes para ya, para pronto? Ahora ya estoy metida de lleno en el rodaje de Galerías Velvet, que es la serie nueva para Antena 3 para este otoño, y ya llevamos un mes y medio, casi dos meses de grabación. Hemos hecho un paroncito ahora para tener todos unos días en verano, y nada, el 19 de agosto volvemos a la carga otra vez, al plató. Así que me queda relativamente poco de vacaciones, voy a disfrutarlas a tope. Y nada, aquí de momento en Ibiza con Lavi y con todos los amigos que tenemos aquí en la isla, que ya cada año van siendo más y mejores, y nada. Protegeros mucho, protegeros. Y Meloncilla, con Lavi y Meloncilla, que si no fuera por la Meloncilla, no sé qué sería de este hombre. Estaría todavía un poquito torcido, menos mal que la Meloncilla... Lo va enderezando. Lo adereza. Hay que ver qué potencia tiene la Meloncilla. Protegeros mucho, que viene mucho calor a Ibiza en estos tres o cuatro días que vais a estar por aquí. Mucho calor. Hay un bochorno tremendo ahora mismo, pero bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se le oye de fondo, pero no se le oye. A Meloncilla ahora. Tirando otro palo. Yo estoy tomando el sol. Cuidado con el sol. Bueno, contenta, Paula, de tu trabajo hasta ahora, porque ha sido intenso. Has hecho teatro, has hecho televisión, has hecho cine, has hecho publicidad, has hecho de todo. Sí, no, muy contenta, muy contenta. Yo creo que mi carrera no ha sido nada, como se suele decir, de esto de dispararse hacia arriba rápidamente. Llevo 13 años y creo que he ido pasito a pasito, poco a poco, afianzando un poquito, pisando sobre terreno firme y bueno, y ahora creo que estoy en un momento muy bueno para mí y hay que aprovecharlo y disfrutarlo al máximo, saber elegir bien lo que se hace y nada más. Pues te deseamos de verdad, Paula Echeverría, todos los éxitos del mundo, que seguro que van a llegar porque te los mereces. Gracias, chicos. Gracias por habernos hecho disfrutar y bueno, pues que vaya muy bien en tus nuevos proyectos. Y si nos permites, vamos a hablar con la otra parte, con tu media naranja, con David, que seguramente que nos contará cosas. Un besito muy grande y gracias por habernos atendido, ¿eh? Un besito muy grande a todos. Gracias, Paula. Un besito muy grande y un besito a tu niña. Gracias, guapa, de tu parte. Adiós. Hasta luego. Esto es la radio en directo. La verdad es que hay que decir que es la gente más maja. Majísima, y son gente, pues eso, pues encantadora, que te dan ganas de abrazarlos cuando los ves, ¿no? Sí, sí. Ahora estoy yo más contento porque la Paula y la Meloncita están en complot. Y ahora van tras mi sobrino, que este está a muerte conmigo. Sí. Y es, ¿sabe? Vamos, por Dios y la Virgen, te paso a mi número uno, mi Champions League, mi sobrino David, y ahora salgo los periódicos como que es mi yerno. ¿Y cómo lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a llevar a eso de tu yerno? Tú te montas unos tinglaos que no sé. Bueno, aquí te paso a mi yerno, a mi sobrino, a mi íntimo amigo y a mi David, y que le doy, no sé qué darle por estar en mi rinconcito. Lo tenéis aquí. David. Estamos en directo mientras se pasan el teléfono, sí, claro, de uno al otro, claro, ¿verdad? Claro. Pero ahora seguramente que sí está. David Bustamante, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? No. ¿Cómo estás, campeón? Pues nada, encantado de estar otro año más. La verdad es que nos estamos pasando muy bien, relajaditos, desconectando, que es lo que nos dan estas maravillosas islas, y pasándolo muy bien. Con amigos, sí, aquí con mi suegro, las primeras vacaciones que nos venimos a Ibiza. Lo que llamen a David mi suegro, porque está ya mayor, no me importa tanto. Ahora, la Melona con lo guapa que está, o sea, es que no le corresponde, ¿sabes? Sí, claro, ahí, en las fotos hay algo que no cuadra mucho, ¿no? David, ha sido también, no te molestamos mucho, pero ha sido también una temporada larga, donde has tenido muchísimo trabajo, te hemos visto actuar, te hemos visto también presentando programas de televisión, y bueno, has venido a descansar, que es lo que se necesita, ¿verdad?, para recargar pilas y volver al currele, al trabajo, ¿no? Aquí estás en Ibiza una vez más, rodeado de amigos, y bueno, pues encantado de tenerte aquí. Maribel, que está... Yo estoy que no quepo en la que blusa. Que no quepa, que no coge aquí, ¿verdad? Porque dice, uy, David Bustamante va a entrar. Digo, sí, sí. Por lo tanto, le cedo el micrófono a ella porque tenía muchas cosas que preguntarte, David. No. Tú te acuerdas que siempre la vi, es que yo me voy a encarar con él porque siempre dice, es que van a venir al estudio. Yo tenía la esperanza de que este año os podría abrazar, os podría conocer, y ya lo dejamos para el año que viene, Maribel, que vienen para cuatro días solo, es muy lógico que quieran tener intimidad y relajarse un poco. Nosotros lo que vamos intervenir? A hacer... Sí, la vi, sí. ¿Puedo intervenir, cariño mío, amor mío, tesoro mío? Maribel mía, ¿te parece poco tenerlo a los dos por la radio? Hombre, no me parece poco. Pero lo que vamos a hacer, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. El año que viene, si no venís vosotros, iremos nosotros allá donde estéis. Eso está bien. Eso está bien. Mejor que ahí encerrados. ¿Eh? Que lo paséis mejor que ahí encerrados, ¿eh? Bueno, David, yo... ¿cómo estás? Porque oye, Paula está Paula está estupenda. Está divina de la muerte. Y tú, te hemos visto en el programa número uno, te hemos visto cantando, te hemos visto que estás, en primera forma. La verdad es que hemos trabajado maravillosamente bien este disco. Hemos estado durante un año y medio con una gira que nos ha llevado por 120 conciertos hemos hecho en total y ha sido una gozada ver los teatros, la emoción de la gente, ha sido pues un último año y medio muy productivo y ya tenía ganas de descansar, de hacer un parón para hacer cosas nuevas. También estuvo el programa número uno, la segunda edición, que me divertí mucho con mis nuevos compañeros, con los concursantes y todo. Y ahora lo que toca es, me voy a tirar unos 5 meses sabáticos en lo que preparo, en lo que disfruto del verano de mi niña, de la hija, de la mujer, de los amigos de Ibiza como todos los años y bueno, preparar el disco con mucha más tranquilidad y hacer algo potente, divertido y que a la gente le emocione y que bueno, que nos va a acompañar en su día a día. Para eso está hecha la música. Hay que decir, David, que te lo has currado, que nadie te ha regalado nada y que estás ahí por méritos propios, pero quiero hacerte una pregunta por curiosidad. Tú que has sido juzgado, ¿vale? Porque sabes, en el programa donde se te conoció por primera vez, ¿cómo se lleva eso de juzgar? No se pues tiene que llevar bien, me imagino, ¿no? Es bastante complicado mi situación porque tengo que medir muchísimo las palabras porque yo nunca quiero herir a nadie. Claro. Lo que yo intento siempre, además, mis críticas siempre son constructivas, objetivas. Lo que intento es hacer valoraciones técnicas para ayudarles porque mis 12 años de carrera pues me han dado muchas tablas y me he ido preparando mucho en este tiempo. Entonces, intento ser siempre... Justo, porque si hacen algo malo hay que decírselo, pero de la manera más amable. Es complicado. Desde luego es bastante más fácil, entre comillas, es más fácil juzgar a estar ahí encima de las tablas, hacer lo mejor de ti con los nervios, bailar, cantar. Es complicado para gente que no tiene tablas, es bastante complicado. La verdad es que es de admirar y una vez más agradecerle a Antena 3 pues que dé otra oportunidad, ¿no? Y que a la música, porque realmente la música está abandonada en la parrilla televisiva y hacía falta que hubiera un espacio así, ¿no? No hay programa blanco donde pudiéramos verlo toda la familia y donde pudieran dar oportunidades a gente que tiene talento y que si no, no se daría a conocer de otro modo. Yo creo que lo has dicho bastante alto y lo has dejado muy claro, ¿verdad? Clarísimo. Que está muy bien que las televisiones al fin vuelvan a retomar los programas musicales que antaño habían en la televisión pública. Sí, ellos, ¿no? Comenzaron. Aquellos programas de entretenimiento donde salía un mago, donde salía un humorista, donde había de todo. Lo que yo vi en el sofá con el pijama puesto con mis padres, vamos, para poder verlo con mi hija, ¿no? Entonces tenía que haber un poco más de variedad. Todo es bueno, todo en su justa medida, pero tenía que haber un poquito más de variedad y sobre todo rincones amables como el vuestro que nos permiten a nosotros mostrarnos como somos y charlar pues así, de esta manera tan agradable. Rápidamente, tenemos un par de preguntas y os dejamos ya tranquilos. Tu disco, tu siguiente trabajo, ¿vas a seguir en la misma línea que hasta ahora? Porque pienso o pensamos que te ha ido muy bien, ¿no? Que funciona. Sí, pero quiero evolucionar. O sea, siempre... yo me he dado cuenta que en la variedad está realmente mi esencia a la hora de hacer música. Me gustan los uptempo, me gusta la música más bailable, me gustan las baladas, sobre todo románticas, ¿no? Pero quiero hacer algo más, quiero hacer algo actual y estamos dándole vueltas y las canciones nos marcarán un poco el rumbo, ¿no? Pero queremos jugar un poco más con la música. La música al final, las canciones son lo que importa y lo que tenemos que hacer cuando termine el verano y todo eso, me pondré a escribir temas junto con otros autores que me gustan mucho y poder hacer algo diferente, potente y novedoso, que sea fresco, que no suene para nada antiguo y que sea algo que la gente tenga ganas de tener y de disfrutar. Ya para terminar, David, la música, Maribel, es tu... ¡Maribel! Dime. Antes de que hagas la última, ¿sabes que estamos peleados? ¿Quién? ¿Por qué? No nos hablamos, porque el sábado hizo un partido y perdió la pachanga y no me dice que no puede ser que venga Ibiza. Metió dos goles. ¡Cuatro! Y sigue metiendo cuatro goles, pierde. ¿Qué puedes tener vas tú. Oye, vamos a dejaros porque todavía os pegaréis. Os pegaréis. No, solamente le quería desear a David que tenga una buena temporada. Suponemos que lo veremos otra vez en una nueva edición de Número Uno, que tendrá muchísimo éxito en su nuevo trabajo discográfico y que seguramente que estará descansando en Ibiza, que bien merecido se lo tiene, ¿no, David? Muchísimas gracias. La verdad es que nos sirve de mucho y un verano sin Ibiza y sin estar aquí con mis amigos, porque yo lo conocí hace 5 años y le tengo que agradecer a David que me enseñara de la mejor de las maneras cada rincón de esta isla y nos hemos quedado totalmente enamorados. No hay mejor souvenir que pasar 5 minutos con este personaje. No hay mejor souvenir. Un abrazo muy grande, David. Un besito y un besazo muy grande para tu mujer. Gracias, enhorabuena amigos. Enhorabuena por la familia que tienes y que los éxitos lleguen, que seguro que van a llegar. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande. Gracias, Paula. Gracias, David Bustamante. Gracias, Lavi. Me quedo un segundo. Sí. Para deciros que este rincón será difícil de superar. Porque ya habéis visto los dos con la amabilidad que nos han atendido, los felices que han estado. Y que es la primera exclusiva que los dos hablan en un programa y ese se llama Radio ESI. Gracias. Este se llama Rinconcito del Lavi con Rafa Martínez y Maribel. Y os mando a todos un beso muy grande y hoy me ha hecho muy feliz mi rincón por la audiencia, por los oyentes y porque sepa todo el mundo que Radio ESI es una casa muy grande, llena de honestidad y llena de buena gente. Que os quiero y hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, Champion. Gracias. Un beso a todos.